Es ella, le dice el jefe Tomasi. Mira que no es la que me había mostrado antes. La de Rosario era una gorda morocha, le explica García. No importa, desde arriba me dieron esto y la quieren acá antes de mañana a la mañana. A las 7:30 de la tarde, el subte viene abarrotado, lleno de gente que sale de los trabajos, que se pone el auricular para escuchar la radio o un poco de música que destienda el viaje de vuelta para la casa. Pero el día de trabajo para García aún no termina, porque sabe que está por subirse y no quiere perder el momento. Un ascenso, un aumento de sueldo. Solo su jefe lo sabe, pero está convencido que si cumple va a picar en punta ante sus compañeros. Luego de las primeras estaciones, el vagón ya casi se vacía y los asientos están libres, en su mayoría. Y vestida de rojo la ve pasar. Ella se acomoda delante suyo, en uno de los bancos. No hay nadie entre medio de los dos. Ambos se miran de reojo. No hay muecas, no hay sonrisas, no hay palabras. Simplemente se miran y se custodian con la mirada. Pero pasa algo que ambos no esperan y que van a marcar el rumbo de lo que vendría después. Por un rato los roles se olvidan. Ambos van a salirse de sus papeles. Él ya no es un policía ni ella una asesina serial. Son solamente un hombre y una mujer que se provocan mutuamente. Él con su mirada lasciva y ella abriéndose de piernas de manera sugestiva. Se coquetean, se calientan. La parada en una de las estaciones que sirve para combinar las líneas de subterráneo hace que de repente el vagón se complete y que muchos pasajeros se ubiquen delante de ellos. Las miradas ya no se sostienen. Ahora tienen que buscarse con la cabeza, pero eso a él le sirve para confirmar que está de suerte. Piensa un poco y trata de recordar algún hotel de alojamiento que esté cerca de la línea en la que viajan. Ya en plena sintonía, se dan a entender que es la estación que viene la indicada para bajarse y hacer de ellos todo lo que vienen pensando e imaginando desde hace solamente 5 minutos, a lo largo de las 5 paradas del subte. Pero ella elige la puerta de más allá, la de la punta del vagón, y no la suya. Entiende el juego, busca que la gente no se dé cuenta, sabe disimular, se explica él a sí mismo. Bajaron y con solo una mirada se unieron para ir al lugar que García había soñado. Su mayor problema fue que después de haber engañado a su esposa terminó atado y habiendo sido uno más que entró en su trampa. Su trabajo no estaba cumplido, el de ella sí.